Pues continuamos en Radio Exit en esta mañana de martes. Después de las noticias locales, como siempre, abordamos un nuevo tema. Y vamos a hablar sobre las enfermedades reumatológicas, las enfermedades del reuma tan desconocidas y que tanto pues se manifiestan aquí en una zona como es el Mediterráneo, como es Ibiza y Formentera. El otro día charlábamos con la única reumatóloga que hay en el área de salud de Ibiza y Formentera, la doctora Ana Urrutikoetxea, y hoy vamos a hablar con el presidente de la asociación AMAREF, la Asociación de Malalties de Enfermedades Reumáticas de Ibiza y Formentera, el señor Antoni Pere María, al que ya saludamos. Antoni, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos tirando, ¿eh? Vamos tirando, ¿no? Vamos bien. Que no es poco, ¿eh? Aunque tirar, hoy en día hay que tirar poco, ¿eh? Exactamente. Bueno, Antoni, nos gustaría saber, pues bueno, esta asociación que, bueno, su cometido es ayudar a la gente, a las personas con enfermedades reumáticas, bueno, pues en qué estado se encuentra en estos momentos. Bueno, en estos momentos está un poco en una fase de remodelación para ver si se captan nuevas personas interesadas en colaborar y en hacer actividades, ya que las enfermedades reumáticas comprenden unas 250 dolencias en su conjunto, y en las PTUs hay unos 34.000 afectados de una forma u otra, según datos de la Sociedad Española de Reumatología. Por lo tanto, hay una población muy importante que sufre algún tipo y algún nivel de ese tipo de dolencias, pero a la hora de asociarse y hacer actividades, pues la gente es un poco reacia a participar, ¿no? Entonces estamos en esa fase de remodelación para buscar gente dispuesta a colaborar y hacer actividades. ¿Y se presentó gente solicitando información en esta asociación, solicitando ayuda con ustedes para conocer un poco más a fondo este tipo de enfermedad que, como decimos, está cada día más presente y afecta a más ciudadanos? Sí, eso ya llevamos 2 años constituidos o algo así, pero ya hubo un primer intento hace 4 años de crearla y fracasó por esa falta de interés de los propios afectados, ¿eh? A pesar de que es una asociación abierta a cualquier persona afectada o no, o familiares o lo que sea, es decir, es muy amplia, puede participar todo el mundo, pues esa primera intención falló, y ahora en esta segunda, que ya llevamos funcionando unos 2 años, pero el número es muy reducido de gente, las actividades son muy escasas debido a esa falta de personal, ¿eh?, interesado, involucrado en hacer actividades, y por lo tanto estamos en esa fase, digamos, de reinicio de la asociación. Pues es una pena, ¿no?, porque el objetivo principal y básico de esta asociación de AMAREF es, sin duda, buscar la mayor calidad posible para el paciente afectado y sobre todo ofrecerle la mayor información. Desde aquí quizás se podría hacer un llamamiento a todo aquel que esté interesado en entrar en esta asociación y formar parte de la junta y sobre todo del trabajo que es necesario para ayudarse mutuamente, pues es el momento idóneo para hacerlo, ¿no? Ya que están en fase de remodelación. Por supuesto, llamamientos se hacen muy a menudo. De hecho, en el propio hospital de Camises, en la consulta de la doctora Urrutikoetxea, hay folletos y hay teléfonos y hay correos electrónicos. Estamos también en Facebook, por ejemplo, que es una de las redes sociales más conocidas. Es decir, no es por falta de publicidad, si no es por falta de interés o por falta de tiempo, quizá, de las personas. Sí. Con lo cual, claro, el llamamiento se hace constantemente, ¿no? Y hay formas de poder contactar. De hecho, alguna vez pues alguien llama para informarse o manda un correo, pero no llega a materializarse. Es decir, y todo eso se suma, porque claro, si solo fuera esto, a lo mejor se podría solucionar al haber un punto de encuentro, pero todo eso se suma a una falta de local o sede social donde poder efectuar reuniones. Tenemos que estar un día en un bar, otro día en casa de alguno, otro día en otro bar, etcétera, ¿no? Y esa no es forma de poder trabajar. Tampoco tenemos ningún tipo de ayuda económica. Hemos solicitado todo eso en su momento, ya hace más de un año, tanto al consular como a todos los ayuntamientos de las Pitiusas, vamos, porque también en Formentera hablábamos con el presidente del Consejo. Y bueno, y la respuesta es que no hay dinero, no hay locales, no hay ayuda y no nos dan absolutamente nada. Entonces, todo se suma, es decir, son las dos cosas que hace muy difícil el poder llegar a constituirse y a consolidarse, sobre todo. Claro, porque hay que recordar que esta asociación se formó, es una asociación sin ánimo de lucro, y fue constituida simplemente por un número de determinado de afectados por estas dolencias, ¿verdad? Sí, sí, claro, exacto. Hubo una primera reunión en el propio hospital hace, por eso, unos dos años, donde vinieron un número importante de personas, unos entre 50 y 60 afectados, ¿no? Y ahí surgió la primera... el primer equipo de trabajo, ¿verdad? Pero a partir de ahí, pues, no se ha consolidado, que es lo que falta. Hubo un primer interés importante, pero no se ha llegado a consolidar, y hemos hecho también algunas presentaciones, tanto en Ibiza como en Formentera, de la propia asociación, incluso con la propia doctora, reumatóloga, y, bueno, han venido también ya un número mucho menor de personas, y de ellas, pues, tampoco... no se llega a consolidar. Son esas dos vertientes más problemáticas ahora mismo, porque la finalidad pues sería esa, la de lograr una mejor calidad de vida alternativa a la medicación, digamos, es decir, pero que comprendiera una serie de actividades lúdicas, deportivas, recreativas, informativas, que permitieran, por eso, mejorar un poco todo lo que es el aspecto físico y también psicológico de los afectados por la enfermedad reumatológica. Claro, imagino que la cuota debe ser mínima sí, la cuota son 20 euros al año. O sea, para mantener los gastos básicos, ¿no?, de lo que es... Sí, la cuota no creo que sea un freno, porque, ya digo, son 20 euros al año e incluso, en fin, no... No es efectivo y nadie ha puesto problemas en eso. Es falta de pues no sé, de interés, supongo, algo así. Pero bueno, seguimos en ello de momento, esperando a ver si eso llega a cuajar. Pues la verdad es que es una auténtica pena, ¿no? Porque con actividades, ¿no? Aunque me temo que hay mucha gente que con determinada enfermedad reumatológica, alguna de esas derivaciones que pueda tener le imposibilita la movilidad, ¿no? Y eso quizás, bueno, pueda ser un freno para unos cuantos, no para todos, pero para unos cuantos sí, ¿no? Sí, hay enfermedades más severas y grados de enfermedades que son más graves y más invalidantes, pero la inmensa mayoría de personas afectadas por esas enfermedades reumáticas, la inmensa mayoría pueden y deben hacer ejercicio físico. ¿Entiendes? Es decir, entre el programa de rehabilitación y tratamiento figura también tablas gimnásticas en muchos casos, pues precisamente porque la inmovilidad perjudica más a ese tipo de enfermedades, sobre todo las relacionadas con las inflamaciones, ¿eh? Entonces, es conveniente pues llevar a cabo una serie de ejercicios suaves y apropiados. Entre ellos, la natación es el ejercicio estrella para estas personas, y de eso se trataría, de enfocar un poco todas las actividades, o bien en verano en puntos naturales de playas, y en invierno pues en piscinas concertadas, donde pudiéramos llevar a cabo una serie de actuaciones más concretas y con una finalidad de rehabilitación. Y a nivel institucional, dice usted que faltan medios, ¿no? ¿Cuál sería o qué sería lo necesario, ¿no?, para, digamos, disparar de algún modo esta asociación y que tuviera un empuje de cara a los futuros socios o futuros enfermos, más que socios enfermos, ¿verdad?, y que esto funcionara como debiera o debiese? ¿Dónde está el principio básico? El principio básico sería contar con una sede, con un punto de encuentro, de reunión, donde cada cada dos o tres días, hubiera allí algunas charlas o algunos encuentros. Este sería el punto primero, pero lo que ocurre es que eso de momento pues no existe. Bueno, pues es una auténtica pena, ¿no? Vamos a ver si desde aquí las instituciones toman nota de que cada vez hay más enfermos con este tipo de malaltías, ¿no? De enfermedades, sí, que necesitan ayuda, sobre todo psicológica, en muchos casos, ¿verdad? Porque claro, es que todas esas enfermedades tienen dos componentes, que es el físico y también el psicológico. Porque claro, alguien que tiene un dolor continuo o se siente imposibilitado por llevar a cabo alguna actividad, o se siente limitado, pues entonces, claro, se siente muchas veces pues triste, deprimido, con poco ánimo, etcétera. Entonces, es tan importante o más el aspecto psicológico que el propio aspecto físico, que eso está bastante cubierto por toda el tratamiento médico tradicional, por ejemplo. Pues si le parece, Antonio, pero el resto está un poco descuidado, y es donde las asociaciones en su conjunto, en España, que es lo que más conozco, pues llevan a cabo, es decir, un apoyo determinante para esas carencias y esos problemas psicológicos que van de la mano de esas dolencias reumáticas. Pues si le parece, Antonio, por si acaso alguien nos está escuchando que quiera ayudar o aportar económicamente o ofrecer alguna ayuda a esta muy importante asociación, Amaref, damos el correo electrónico info@amaref.es, la página web es www.amaref.es, y podemos dar el teléfono de usted mismo para si hay alguien interesado. No, porque bueno, ese es un teléfono particular. De todas formas, allí en la propia consulta ya hay folletos con teléfonos a los que se puede llamar mejor que a este. Pero bueno, que eso es, ya la propia reumatóloga ya dispone de esos folletos que distribuye, de hecho, entre las personas interesadas. De acuerdo, pues el correo sí que es info@amaref.es, y la página web, muy interesante, www.amaref.es. Pues sí, Antonio, Antonio Pérez, no sé si quiere añadir algo más. Tienen los micrófonos de Radio Exit abiertos para hacer un llamamiento y para decir lo que usted quiera en este momento. Sí, bueno, nada más en especial, simplemente que resaltar la importancia de esa asociación en caso de que llegara a funcionar correctamente, como es el caso de muchas asociaciones españolas que funcionan correctamente. Entonces, hacer un llamamiento una vez más, es decir, animar a la gente que tenga problemas con esas enfermedades, o sus familiares, o incluso personas simpatizantes que no tengan ese tipo de enfermedades, pues que pueden y deberían colaborar para llevar a cabo una serie de actividades en beneficio de los enfermos, ¿no? Pues Antoni Pérez Marí, presidente de Amaref, vamos a ver si la próxima vez que volvamos a charlar, la cosa ha cambiado y hay mucho más apoyos para esta Asociación de Malaltías Reumáticas de Ibiza y Formentera. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenos días. Muy bien, gracias, buenos días. Gracias. Seguimos aquí en Radio Exit a esta hora ya de la tarde, porque hemos pasado la 1:30, a punto de llegar las noticias de las 14 horas, con un poquito de música.